amor total, sin pedir nada. Tal vez fue mi error, o dime en qué pasé, porque te fui fiel, todo te Oh, dear.